En todita la Colombia hay un baile sin igual. Es la cumbia, compañero, que ya se mete a escuchar. Muy juntito a mi amorcito ya empezamos a bailar. Esta danza sabrosona con el ritmo tropical. Esta danza sabrosona con el ritmo tropical. Vamos, mi amor, que resuena esta cumbita genial. Mueve nomás tu cintura, coquetona sin cesar. Vamos, mi amor, que ya siento en la sangre su vaivén. Y con su ritmo endiablado yo te diré mi querer. Y con su ritmo endiablado yo te diré mi querer. Hay un baile sin igual. Es la cumbia, compañero, que ya se deja escuchar. Muy juntito a mi amorcito empezamos a bailar. Esta danza sabrosona con el ritmo tropical. Esta danza sabrosona con el ritmo tropical. Vamos, mi amor, que resuena esta cumbita genial. Mueve nomás tu cintura, coquetona sin cesar. Vamos, mi amor, que ya siento en la sangre su vaivén. Y con su ritmo que hablado yo te diré mi querer. Y con su ritmo que hablado yo te diré mi querer. Quiero, que quiero. Vamos, mi amor, que resuena esta cumbita genial. Mueve nomás tu cintura, coquetona sin cesar. Vamos, mi amor, que ya siento en la sangre su vaivén. Y con su ritmo endiablado yo te diré mi querer. Y con su ritmo endiablado yo te diré mi querer. Y con su ritmo endiablado yo te diré mi querer.